Caldero, ideas en ebullición. Salud, ambiente, mujeres, culturas y comunidades, plantas curantes, alimentación, palabras hechiceras, astromedicina, sociedad, saberes ancestrales, cosmovisiones, pociones y antídotos. Mujeres. Graciela Puebla, Clarisa Muraro, Nati Felder, Moni Ríos y la rusa Weinberg te convocan al ceremonial de palabras y música para ejercitar el arte del bien vivir. Miércoles, de 14 a 16, El Caldero. Unisex. Cortes, color, peinados, reflejos, colorimetría actualizada, cálida atención. Maricel está en Bolleritos de la Cocha, esquina Escribano Funes, Mina Clavero. Turnos al 3564-564431. Anotaste bien, 3564-564431. Patronas te ofrece la decoración más linda y original para tu casa. Cortinas de baño, fundas de almohadones, manteles, caminos de mesa y también las exclusivas velas decorativas y aromáticas Luna de Abril. Con Patronas y Lunas de Abril, renová y alegrá tu hogar. A fines de septiembre, inaugura un espacio diferente en Mina Clavero. Patronas y Luna de Abril. Urquiza, esquina Zapiola. Contacto al 351-5603-366. Óptica Visión Serrana. Trabajos garantizados. Atención profesional y los mejores precios. Atendemos obras sociales y PAMI. Encontranos en nuestros dos locales. Paseo de los Valles, Supertop, Mina Clavero. O por Avenida Libertad, a 80 metros del semáforo, en Nono. Visión Serrana, otro punto de vista. Bisón y Joyas es el sueño materializado de su creador y orfebre, Walter Bisoni, con una trayectoria de más de 20 años en el oficio. Piezas en plata y oro, creaciones a pedido de alianzas, dijes, anillos, aros, pulseras, llaveros, cadenas y todo lo que tu imaginación pueda soñar. Realiza arreglos, composturas y remodelaciones en taller propio. Atención personalizada. Abierto todo el año en Avenida San Martín 2345, Paseo Aldea del Montañés, Mina Clavero. Bisón y Joyas, acompañando todos tus momentos especiales. Nuestras aguas. Las aguas de nuestro valle se escurren por las venas abiertas detrás la sierra. Basta de sangrías. Osuna depura y recicla nuestras aguas. Osuna Consultores, expertos en sistemas transformadores de aguas residuales. ¿Sirven los biodigestores? ¿Puedo reutilizar las aguas para riego? ¿Es chica la cámara séptica? ¿Tengo que dividir las aguas? ¿Funcionan las plantas de tratamiento compactas? Consulta a Osuna por WhatsApp y encontrarás la ayuda necesaria para decidir y armar el mejor sistema transformador de las aguas residuales para tu casa o emprendimiento. Encontrá a Osuna en efluentes.com o contacta al 11 5 144 25 60. Basta de sangrías. Llama a Osuna. El Caldero, ideas en ebullición. Te esperamos los miércoles de 14 a 16. Para Caldero, miércoles de 14 a 16. Muy buenas tardes, Clarisa Muraro. Buenas tardes, Graciela Puebla. Bueno, al fin se dio. Al fin estamos revolviendo el caldero con muchas ideas en ebullición. Así es, y bueno, somos un equipo de brujas que se compone por Nati Felder y Moni Ríos en la operación técnica y en la edición. Y la rusa Weinberg en todo lo que es la artística. Y bueno, a las que han trabajado muchísimo en todo esto, que hicieron posible que esto salga hoy, les agradecemos muchísimo, porque sabemos todo lo que han puesto de tiempo, esfuerzo, ganas, amor y creatividad. ¿A quién más agradecemos, Clary? Bueno, a ver, también vamos a contar con la presencia de Málica, que nos va a estar compartiendo saberes astrológicos y médicos desde otras concepciones, y a Paula e Indiana, que nos van a estar compartiendo su amor por las plantas sobre todo del monte. Exactamente, porque viven en el medio del monte, ¿sí? Así que esas van a ser nuestras colaboradoras fijas, y seguramente va a haber otras en otros programas, pero la idea que tenemos hasta el momento es esa. ¿Cuándo vamos a hacer el vivo, Clary? Ahora mismo. Tengo la varita en la mano. Miércoles de 14 a 16. Y vamos a repetir los domingos de 13 a 15. Y si nuestros oyentes están escuchando, estamos volando arriba de las escobas, se escucha el vientito que nos acaricia las cabelleras y... A mí me despeina bastante, bajo con unos nudos de la escoba. A mí también, pero yo siempre ando despeinada. Bueno, ¿y cuáles son nuestras vías de comunicación? Bueno, para quienes nos estén escuchando, se pueden comunicar con el caldero al 3544-570918. O al 3544-437656. Pero también tenemos un blog. Tenemos www.radiotinku.blogspot.com. ¿Y dónde más nos encuentran? En Facebook, por ejemplo. Bien. Que es algo de nuestra época, sí, de nuestra época, diríamos. De la suya, querida, porque usted podría ser mi hija, así que usted es de la... Lo soy. Del grupo etario del Instagram. El Facebook es El Caldero Ideas en Ebullición, y también tenemos un mail, que es elcalderoprogramaradial@gmail.com. Por todos esos medios se van a poder comunicar con nosotras, como hemos hecho siempre, porque seguramente muchos de ustedes habrán sido oyentes de los programas que nosotras hemos tenido en otras etapas. Pueden comunicarse para opinar, para pedir algún tema musical, para lo que ustedes quieran, ¿cierto? Así es. Bien. Esta es nuestra apertura, y a mí me falta decir que yo estoy feliz de volver a la radio, de estar en la Tinku, de compartir el micrófono con nuestros oyentes, pero básicamente de estar acá en equipo, ¿sí? De este equipazo que hemos hecho, que somos cinco mujeres. Cómo nos amontona el viento, ¿no? Oh, es que está soplando a lo loco. Está buenísimo porque, bueno, en realidad... esta es una semilla que se plantó hace un tiempo, un primero de agosto, y el viento nos fue juntando con este objetivo común, ¿no? De compartir de nuevo este espacio en el aire de la Tinku. Estamos agradecidas a la radio por el espacio, sí, a les compañeres por el apoyo. Así que bueno, nos estamos dando básicamente un enorme gusto. Exactamente. Y a ver, hago una aclaración. Esto del primero de agosto es así, pero no es el primero de agosto de este año. No. Esta semilla se plantó en plena pandemia y por distintas razones, recién ahora está germinando y va a florecer, pero con mil flores. Y se va a ir brotando. Totalmente. Programa, no sé usted, pero yo me voy a ir brotando, me conozco. Sí, bueno, y vamos a, digamos, presentarles la idea de que uno de los objetivos de hacer radio juntas, las 5, es el disfrute, y hacia eso vamos. De 14 a 16 por FM Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavel. Muy Waking and dreaming lives little lion. What does he say? Wondrous unknown to me. Hace mucho, mucho tiempo, un hechizo cruel se diseminó sobre la tierra. Y desde entonces perdemos la memoria y la inocencia. Un día empezamos a creer que la vida es cosa de cada uno, que lo que antes era muy importante ya no lo es, que hay que salvarse no sabemos de qué, a costa de lo que sea, que tenemos que ahorrar tiempo y progresar. Y que la tierra y las especies que vivimos con ella somos inagotables. Malvivimos. Nos consume lo que consumimos. Creemos que es momento de progresar hacia el cuidado de la vida en todas sus formas, de volver a ser parte del sistema natural en el que vivimos, de volver precisamente a escuchar la voz de quienes ofrecen otra versión de la realidad, en la que tenemos el compromiso de ser parte. Dejar de malvivir para vivir bien, para recuperar nuestra identidad en nuestros territorios, para estar en equilibrio con todo lo que existe, para actuar desde esos valores que no tienen tiempo ni espacio, para volver a encontrarnos en el plano de lo común. Hablábamos de encontrarnos en el plano de lo común para ser comunidad. Y dijimos que este programa es una semilla porque la historia no está en el pasado, la historia es ahora. Y porque el viento y los pájaros se conocen profundamente, es que pueden bailar la misma música. Y volviendo a lo que hermosamente escribiste, Clary, que es el editorial que en parte leíste, retomemos esto del bien vivir o el buen vivir. ¿Qué podemos aportar para esto? ¿Qué es lo que nos parece? ¿Qué es lo que sentimos nosotras respecto al bien vivir? Bueno, en primer lugar me parece que sentimos una gran preocupación por el estado general del planeta y la humanidad. Uh-huh. Y esto nos hace buscar otras cosmovisiones, ¿no? Otras interpretaciones de la realidad como está. Y bueno, propuestas para mejorar, recuperar, retornar a eso que estuvo y está siendo arrasado, ¿no? Uh-huh. Yo me quedaría con la idea de que para lograr o para ir hacia, porque lograr sería muy ambicioso, hacia el bien vivir o el buen vivir, lo que tendríamos que tratar es de vivir en armonía con la Madre Tierra, que eso es lo que se ha ido perdiendo. De eso vamos a hablar un poco más adelante en un bloque que trata sobre la crisis socioambiental que está viviendo la humanidad. Pero aquí, en esta introducción que hacemos en forma de editorial, me parece que lo que tenemos que dejar clara es nuestra postura respecto a cómo logramos el bien vivir, cómo vamos hacia eso. ¿Qué te parece? Cambiar el punto de vista creo que sería un buen principio. Uh-huh. Empezar a mirar, bueno, la realidad con los ojos propios, ¿no? Y no a través de una pantalla por ahí. Eso sería una, sí. Temita a desarrollar, sí, entre paréntesis, cual, sí. ¿No? Para varios programas es eso, porque con uno no nos alcanza. Sí, poder correr ese velo que nos ofrece una versión de la realidad. El pensamiento único sería. Claro, que es funcional a un sistema de explotación. Exactamente. Que ya está derrapando. Uh-huh. Así que, bueno, buscar otro punto de vista tiene que ver con habernos encontrado con esta cosmovisión de los pueblos originarios. Básicamente es eso, sí. ¿No? De los pueblos andinos de Bolivia, Perú y Ecuador. Acerca de una cultura de la vida. Uh-huh. Que preserve la vida. Todas las formas de vida, no solamente la humana, ¿sí? Claro. Esa es la relación que toda tiene. Toda la vida funciona en tanto relación. Claro. Porque una de las ideas básicas de los pueblos originarios en nuestra América es que no somos dueños de la tierra, sino que vivimos con la tierra. Somos parte de ella. Somos parte de ella. Y también se relaciona con otra teoría, que es la teoría Gaia, que habla de, menciona a la tierra como un enorme sistema en el cual nosotros como humanos seríamos simplemente una parte, ¿sí? No estaríamos por encima como nos hicieron creer durante mucho tiempo, y si hacemos una historia de la ciencia, esta idea surge con el positivismo, con una fe ciega en la ciencia y con un desprecio por la naturaleza. Entonces, yo creo que muchos ya se están dando cuenta que una de las características que tiene la ciencia es que admite para sí misma que se puede equivocar, o sea que es falible. Entonces, por ahí preguntarse, por ese camino de cuestionar, preguntarse y tratar de encontrar otros caminos, me parece que estaríamos asomándonos simplemente a lo que es la idea del bien vivir. Que es la propuesta de progresar en otro sentido, ¿no? Uh-huh. Ir a tomar este contraimpulso a esos saberes ancestrales, sí, a ese saber comunicarse con el medio que me rodea, que nos rodea, a saber interactuar, convivir, uh-huh, para empezar a tener otra calidad de vida para todas las formas de vida. Exactamente, no para una parte solamente. No, y bueno, confieso que mientras te escuchaba, uh-huh, casi de palabra por medio sacaba como 5 flechas por palabra. ¡Wow! Porque hay un enorme despliegue de temas que nos interesaría compartir, de todo lo que se desprende de esta idea de cómo habitar el planeta de otra manera, uh-huh, en contraposición a las cuestiones reales que están sucediendo, sí, que responden a intereses económicos, ¿no? Exactamente. La bolsa o la vida me viene a la cabeza. Mejor me pongo el sombrero de punta y subámonos listo a la escoba, vamos a un tema musical y pasamos después a otro bloque, ¿sí? Me wanna be. entero. Ideas en ebullición. Bien, vamos a seguir con uno de los temas que hemos elegido con Clary, que es mujeres, ¿sí? Entre las distintas temáticas que elegimos como bloques para este programa, está el de mujeres. Y si ustedes estuvieron siguiendo la difusión que hicimos en las redes, apareció un volante con unas brujitas en el fondo, y hablamos al comienzo de que estábamos con la escoba, que había este ruidito de viento. ¿Por qué hablamos de brujas? ¿Qué relación tienen las brujas con el caldero, Clary? ¿Qué relación asocias vos o qué te parece? ¿O qué relación tenemos nosotras con las brujas? Podría ser. Una relación profunda. Ajá. Íntima, le diría. Ahí ya se está poniendo picante. Cuando una se encuentra con una planta cara a cara, ya está. Ajá. Bienvenida al club. Bien. Pero ¿y qué imagen tenemos en general de las brujas? ¿Es positiva? Para vos y para mí ya sabemos que sí, pero no para toda la gente. ¿Quién era una bruja? Porque digamos que estamos en el siglo XXI y hay literatura abundante que habla de las brujas desde muchos siglos atrás. ¿Qué idea tenemos de las brujas, Clary? ¿Son seres como las hadas o todo lo contrario? Hoy pensaba que es una palabra de esas ambivalentes, ¿no? En la cotidianidad, en el lenguaje que usamos todos los días, en las convenciones de nuestra lengua, yo te puedo decir, hola bruja, y te estoy diciendo un piropo. Claro, con ese tono. O te puedo decir, sos una bruja, y te estoy mandando a la hoguera. O hoy viene a comer la bruja de mi suegra. Por ejemplo. Bien, ahora, ¿qué significa realmente el término bruja? En inglés significa mujer sabia, porque eran las encargadas de mantener, proteger y transmitir los conocimientos hasta la próxima generación. Para la cultura celta, una bruja que volaba simbolizaba un ser que lograba despojarse de todos sus límites para trascender a niveles superiores. Sin embargo, este significado se fue perdiendo y comenzó a ser relacionado con ámbitos satánicos. Y tenemos que decir que para el cristianismo, la bruja fue un ser endemoniado relacionado con todo lo satánico. Y podríamos decir que a las que tildaron de brujas eran las mujeres que demostraban tener conductas que no encajaban con los estereotipos que estaban vigentes y que tenían que ver con el rol que se le asignaba a la mujer, ¿sí? Hoy le diríamos el rol que tenía o que nos imponía el patriarcado. Pero como esto es muy lejano en la historia del tiempo, cuando una mujer cuestionaba a la autoridad, cuestionaba a Dios, o incluso mostraba inteligencia para curar enfermedades utilizando brebajes de hierbas o de cualquier materia, se la tildaba de bruja. ¿Y cuál era el destino? La mayoría de las veces la muerte, el destierro, si tenía suerte. Eso, si tenía suerte, porque con el fuego, que es el gran purificador, se consideraba que las colgaban, las ponían en una cruz, las quemaban y se terminaba el problema. Se terminaba la relación que tenían con el demonio. ¿Sí? Y si lo extrapolamos hacia los tiempos actuales, estaría bueno pensar cuánto de eso todavía anda dando vueltas y cuánta estigmatización hay hacia las mujeres desobedientes, hacia las mujeres librepensantes, hacia las mujeres que se animan a cuestionar. ¿Sí? Te dejé muda, me parece. Te estoy escuchando tan atentamente, acunándome en la cortina, ¿no? Y viendo la peli que estás contando, que, bueno, sí, claramente, las rebeldes de todos los tiempos eran expulsadas hacia cierto lugar, en plan nos la sacamos de encima, sí, ¿no? Y bueno, el estigma siempre fue un gran organizador social para quien tenía el poder, ¿no? Así que... Es que para el pensamiento de orden fascista o neofascista es estigmatización, persecución y muerte, esa es la lógica. Y eso es lo que vemos en una obra que es muy conocida, que es Las Brujas de Salem, que es, fue un hecho puntual que sucedió en la costa este de Estados Unidos en 1692, por el cual se quemaron a unas cuantas mujeres. Después de mucho tiempo, o no tanto, pasaron unos años y se hizo un juicio y se admitió que habían sido calumnias, pero las mujeres ya estaban muertas. Y esto fue interesante porque el escritor Arthur Miller publicó Las Brujas de Salem, la obra de teatro, y él lo relacionó con lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos, que era el... Estamos teniendo un problema técnico. ¿Se cortó la transmisión? ¿Sí? ¿Volvimos? Bueno, para terminar entonces estaba diciendo que Miller relaciona a lo que sucedió en Salem, en la localidad de Salem, en el siglo XVII, con lo que hacía el macartismo en Estados Unidos, persiguiendo, ya no brujas, pero sí persiguiendo a todas las disidencias, homosexuales, comunistas, negros, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue en 1962. Bien, esta introducción brujeril se termina acá, ¿sí? ¿Sí, Clary? Sí, señora bruja, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y seguimos. Queda la noche. El Caldero, ideas en ebullición. Te esperamos los miércoles de 14 a 16. Verde medicina, la savia que circula y sabe. Plantas curantes. Les voy a leer un párrafo de un libro que me gusta mucho y es un gran referente en mi bibliotequita. Se llama Plantas medicinales silvestres del centro de Argentina, guía para su reconocimiento y uso terapéutico, de Ezequiel Agüero. Y el párrafo que me gusta particularmente es el que dice: reflexiones sobre la medicina. Ya en el 1500 Paracelso decía: pero como en la medicina se ha mezclado tan inútil población que no contempla ni busca más que su propio beneficio, ¿cómo puede ocurrir que yo los invite al amor? Por mi parte, me avergüenzo de la medicina prestigiosa que ha caído en tal estafa. El arte de la medicina echa sus raíces en el corazón. Si tu corazón es falso, también tu medicina lo será. Si tu corazón es recto, también lo será el médico que haya en ti. Si uno quiere sanar, deberá amar, aconseja el gran maestro de la medicina. Pero no es precisamente el amor lo que caracteriza la relación médico-paciente hoy en día. Indudablemente, las condiciones actuales en nada se asemejan a las épocas de Paracelso, pero eso no debería ser un impedimento para que la práctica médica sea más amorosa. Obviamente, y aun cuando sea fundamental, el amor por sí solo no alcanza, sino que debe ir acompañado de conocimiento y entendimiento. Y todo esto necesita tiempo y paciencia, porque el entendimiento y la sabiduría, al igual que el amor, vienen gota a gota, granito a granito. Pero, justamente, el tiempo se ha vuelto un recurso escaso a la hora de la consulta. Por su parte, Hipócrates afirmaba: no hay enfermedad, solo hay enfermos. Aún con 2500 años de antigüedad, esta frase sigue siendo revolucionaria, ya que cuestiona profundamente los paradigmas que sostienen la medicina en la actualidad. Es por falta de salud que tenemos dolencias y enfermedades. El cuerpo enferma por sobrecarga de toxinas, por estrés, malos hábitos y no necesariamente por microorganismos patógenos, pues ellos siempre están y solo nos atacan cuando nuestras defensas bajan. Así, virus y bacterias terminan siendo un síntoma, una consecuencia del desequilibrio y no la causa sola y suficiente de las enfermedades. Es indispensable empezar a cultivar hábitos sanos que creen salud y especialmente prevenir. Probablemente una de las causas más profundas de este problema es que nos han enseñado a delegar la responsabilidad de nuestra salud únicamente en los médicos, quienes se han convertido en autoridades inapelables. Pero no hay mejor médico, sanador o autoridad sobre la salud y la enfermedad que uno mismo. Cada cual tiene que tomar las riendas y escuchar su propio cuerpo. Moi je souris au petit bonheur. ceux à qui je tiens. La solitude me va si bien, mais si jamais l'amour s'en vient, ça va. Moi je rezo es la presencia, mi rezo es el estar atenta en el aquí y en el ahora. Bueno, seguimos. Quiero leer algunos mensajes que han entrado. Uno es de Graciela Torriani, que dice: muy buenos los contenidos elegidos, muy interesante el programa. Gracias, Graciela. Alicia Ferrayoli, que dice: muy buen comienzo, que siga, que siga, que siga. Y Yu Osela, que nos dice: feliz nacimiento, bonitas. Eso es para vos y para mí, Clara. Que florezca todo, chin chin, por este comienzo tan esperado. Bueno, chicas, a las tres, muchísimas gracias. Y chin chin. Y chin chin, es un día con nervios, con cosas que por ahí no salen como las habíamos planeado, pero acá estamos. Aceptando, ¿sí?, que no hay estreno sin caos. Y sí. No, y que ahora la que pinta por ahí es surfear el caos. Sí. Trata convivir con la incertidumbre. Eso. Qué miedo, ¿no? Me remite a cosas que, a dichos que no me gustan, pero es la realidad que tenemos que enfrentar, porque con rigideces, hoy en este programa, no. O sea, está saliendo. Y en la vida te haces mierda también. Sí, pero hay veces que yo personalmente pienso que ante determinadas cosas hay que plantarse. No todo puede ser surfearla, ¿no es cierto? No. Entonces, por eso, lo de la incertidumbre, sí, lo tomo, pero no como modo de vida tampoco. No, pero no porque no tenga que haber proyectos o cuestiones estructurales ordenadas, sí, sino por esta conciencia que empezamos a tener de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y a un ritmo vertiginoso últimamente. Y más si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Exactamente. En todo sentido, ¿no? Uh-huh. Cuando comenzábamos el programa, hablábamos de muchas flechas que salían de muchas palabras, porque realmente es todo un universo este que estamos abordando, porque tiene repercusión lo que está sucediendo en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a estar hablando de mujeres, de alimentación, de salud, de ambiente, de cultura, de cuestiones que pasan en las sociedades. Vamos a estar hablando de comunidades, de cosmovisiones, de estas rebeldías, ¿no?, que se van presentando a lo largo de la historia, para gritar que vamos por mal camino, que destruir nunca conduce a un buen lugar. Y bueno, por eso este programa de hoy, este primer caldero, es un poco introductorio, ¿no? Estamos como abriendo el abanico. Estamos recién prendiendo el fueguito y poniéndonos a tono con todo lo que vamos a echar adentro del caldero. Sí. Va a ser la bomba. ¡Vos! Depende qué pongamos, nos vamos, ¿no?, a armar ahí. Ponele, sí. Bueno, como continuidad de esto que vos acabas de decir, Clary, ahora vamos a desarrollar el bloque que va a abordar la crisis socioambiental que está viviendo la humanidad. Y desde mi punto de vista, desde mi formación, tiene que ver básicamente con el modelo de producción. Y el modelo de producción está determinado por el capitalismo. Yo no sé si todos tenemos en claro que hubo distintos modelos de producción. Digamos que a grandes rasgos tenemos el esclavista, el feudal y después el capitalismo, del cual vamos progresando, ¿no? Uf, como el cangrejo. llevamos más de 500 años de capitalismo, ¿sí? Y sabemos que tiene la capacidad ese modelo de producción de llegar a una crisis y surfearla, como dijiste vos, a veces de manera brutal, y renacer, porque tenemos distintas etapas del capitalismo. Entonces, en ese modo de producción estamos. Y el capitalismo se ha relacionado siempre con la revolución industrial, aunque es anterior. Y tenemos que ver qué es lo que nos fue llevando a esta crisis socioambiental. Y hay algunas asociaciones que son básicas. Si hablamos de crisis socioambiental, estamos hablando de destrucción de nuestro planeta, ¿sí? Y hay dos elementos que siempre se han asociado cuando se intenta dar alguna respuesta de por qué llegamos hasta acá. Y esos elementos son el aumento de la población y los desarrollos tecnológicos. Vemos que cuanto más atrás vamos en el tiempo, cuando éramos menos habitantes sobre nuestro planeta, y cuando el desarrollo tecnológico maravilloso fue la invención de la rueda, por ejemplo, las cuestiones tenían otras características y afectaban a nuestro planeta de distinta manera, porque esas primeras civilizaciones hacían lo que nosotros dijimos antes, que vos enumeraste, practicaban una relación con la naturaleza que no tiene nada que ver con la que estamos practicando en este momento. ¿Sí? ¿Sigo yo? ¿Querés decir algo? ¿Sigo yo? Bueno, para más o menos tener alguna idea, podemos decir con respecto al aumento de la población que entre el año 1 y el año 1650, o sea, pasaron 1650 años, la población se duplicó. ¿sí? Ahora, entre el año 1950 y 1990 se produce la explosión demográfica. Y ahí entramos en la debacle. Pero antes que eso, ese periodo que era de, fue en un momento, no sé si me siguen, de 1650 años para duplicarse, se fue achicando cada vez más hasta que tuvimos un periodo en que en 100 años se duplicó la población, la cantidad de habitantes que tenía, que tiene nuestro planeta. Hoy estamos en más de 7.000 millones y tenemos unos desarrollos tecnológicos tremendos que creo que ninguno de nosotros, de nosotres, nos imaginábamos. Yo recuerdo cuando era chica, hace mucho tiempo, y leía en mi casa, mis papás compraban para mi hermano y para mí una revistita para niños que se llamaba Selecciones de no sé qué cosa, que no era Selecciones del Reader Digest. Y mostraban lo que, estoy hablando de la década del 60, se imaginaba como el año 2000, y era gente que no usara dinero, que usara unas tarjetitas, y todos decían, están locos. Gente que se comunicara de una forma que no fuera mirándose a la cara, y también era una locura. Bueno, hoy tenemos los desarrollos tecnológicos que avanzan a un ritmo tremendo, que a los que tenemos unos cuantos años nos cuesta adaptarnos a eso, ¿cierto? Entonces, retomo y cierro esta primera parte. Ese crecimiento exponencial de la población, o sea, cada vez más habitantes, sumado al desarrollo tecnológico, hacen que vayamos destruyendo nuestro planeta. Pero también lo podemos mirar desde otro lado. Pensemos en África o pensemos en nuestra América profunda. La población aumenta, pero ¿tienen acceso a los desarrollos tecnológicos, los ultra, los refinados? Y generalmente no. Si pensamos en nuestro país, ¿dónde está el mayor desarrollo relacionado con la agricultura? En la Pampa Sojera, donde los grandes terratenientes manejan todas sus hectáreas con un tractor y desde su computadora. En cambio, en los Andes, las comunidades siguen cultivando papa a mano. Entonces, no es el mismo impacto, aunque haya crecido la población de la misma, o más o menos de la misma forma. Sí, con el tema del crecimiento de la población, la agricultura como mega industria. Uh-huh. Y gente muriéndose de hambre, ¿no? Exactamente. Bueno, estas contradicciones, no sé, ambivalencias de este sistema. Que yo diría las perversiones del sistema. Sí, pero vale todo, ¿viste? Bueno, en eso está por ahí el no límite, pero vale todo. Vale producir comida en cantidades astronómicas, sí. Y vale que haya personas, muchas personas en el planeta que mueren de hambre o de enfermedades de las que ya no se muere en el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Cuesta llegar a un punto de conciliación porque realmente entramos en un rulo del que no salimos más, ¿no? Exacto. Buscando la coherencia en esto. Uh-huh. Bien, vamos a hacer un cortecito para no aburrir a nuestra audiencia. ¿Un corte musical? Ahora volvemos. Fueron a la casa de Mercedes, Frida y y es latinoamericana. El Caldero, ideas en ebullición. Todos los miércoles de 14 a 16 por FM Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavel. Bueno, vamos a seguir. Y yo quería, a pesar que me digan que soy estructurada, quiero terminar este tema, por lo menos una parte. Cuando hablábamos del crecimiento de la población, Malthus, en el 1800, decía que el desbalance entre alimento y población iba a provocar graves conflictos. Y entonces él proponía, como forma de controlar a la población, las guerras. Malthus era un sacerdote, ¿sí? Anglicano. Pero él decía que las guerras y las grandes hambrunas eran la forma que había para controlar la población. Y hay otras formas de abordarlo. Una de las cuestiones que a mí siempre me llamó la atención es el discurso respecto a que los pobres tienen muchos hijos, pero nunca se analiza que la Iglesia Católica prohíbe los métodos anticonceptivos. Entonces, los bombardeamos con acusaciones, por un lado, estoy hablando del grupo, el segmento social de los pobres, pero les prohibimos o queremos prohibirles las formas de anticoncepción, ¿sí? Eso me parece que daría para una charla. Pero además hay, en relación a esto, hay una postura, un escrito que yo usé mucho tiempo en el aula, de un premio Nobel de Economía Alternativo, Paul Krugman, que él decía que si se permitía a las sociedades desarrollarse, que es un concepto que hoy está en duda, pero cuestionado, no en duda, elevando el nivel de vida, solamente con eso, cada pareja decidía tener menos hijos, porque podía, mediante la educación y todo lo que significa el desarrollo, podía llegar a la conclusión de que era mejor tener menos hijos y tenerlos bien. Esa era una postura con la que yo acuerdo, porque además está solventada en datos, ¿no es cierto? No es casual que Europa Occidental tenga los índices de natalidad más bajos, incluso algunos negativos. ¿Por qué? Y porque llegaron a un nivel educativo y socioeconómico que quieren mantener, entonces deciden tener menos hijos. Esto refuta la idea de que sí o sí tenemos que frenar de distintas formas el crecimiento de la población. Bueno, eso lo dejo por ahí, que ya lo vamos a retomar en algún momento. Queda picando en el aire, sí. Porque acá las cosas levitan. Sí, tenemos ahí algunas cuestiones que andan volando. Cuidado, cuidado que te acarician los pelos. Bueno, pero para no quedarnos con esto de que es tremendo la temática de la crisis socioambiental, ¿cuáles serían las alternativas? A ver, yo me quedé pensando en esto de elevar la calidad de vida. ¿Qué es elevar la calidad de vida? ¿Poder consumir más? No, poder consumir mejor. Porque ahí habría que darle una vuelta de rosca. Elevar la calidad de vida no significa... Entonces, metamos todos los conceptos en el caldero. Todos, porque todos. A todos hay que cocinarlos y volverles a encontrar esa sustancia, ese aceite esencial, ¿no? Que está ahí dando una opción diferente a lo que damos por hecho, a lo obvio, a eso que decimos. O a lo que no vemos de determinado ángulo. A veces hay que cambiar el ángulo, ¿no es cierto? Porque también depende de la opinión. A lo mejor, para alguien, elevar la calidad de vida es poder cambiarse el auto todos los años. Y hay gente que elevar la calidad de vida sería poder comer todos los días. ¿Sí? Entonces son distintas lecturas que aplican a distintas sociedades, obviamente. Sí, capaz el señor que cambia el auto come pati todos los días o salchichas claro, todos los días, no eleva una mierda, señor. No necesariamente significa que coma bien. Claro, claro, por eso está bueno estos paréntesis para preguntarnos qué entendemos por calidad de vida. Claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad de claro, vida? Claro, que alguien te diga, como sanísimo, como verduras todos los días. Ajá. ¿Qué verduras comes? Claro. ¿Rociadas con glifosato? Desde ahí ya empezamos, entramos en una gente de la que salí si hay un accidente en la Matrix. Si no, es como que no salís más porque te empezás a dar cuenta de lo olvidado que tenemos el origen de las cosas, entre de ellas las que consumimos. De las cosas sí. importantes, exactamente. ¿No? Entre ellas nuestros alimentos. Exactamente. Y tenemos que aprender a involucrarnos en elegir todo aquello que consumimos para alimentarnos de una manera consciente. Uh-huh. Porque además implica un montón de cuestiones. Nosotras, vos y yo, que consumimos verdura local, y Rusa creo que vos también, y Nati también. Y Moni también. Sabemos que no es solamente el comer bien nosotras, sin pesticidas. Sabemos que tiene que ver con favorecer la economía local, con el precio justo, con el trato diario o semanal con el productor al que lo podés mirar a los ojos y podés saber que cuando te dice esto no tiene venenos, sabes que es cierto. Sí, poder elegir qué proyectos apoyar, exacto. sostener, porque siempre nos sostenemos de eso que sostenemos, ¿no? Uh-huh. Así como decíamos antes que somos consumidos por lo que consumimos. Bueno, tener en cuenta estas cosas porque cada gesto cotidiano es una elección en este sentido. No hay nada que sea casual o que sea que no tenga ningún impacto sobre la comunidad en la que vivo. Tal cual. Sobre mi cuerpo, sobre el ambiente en el que vivo, ¿no? Entonces, más allá y más acá de estos datos concretos, ¿no? Del aumento de la población, de la disparatada distribución de los alimentos a nivel mundial, de la disparatada también distribución del acceso a la salud uh-huh. alrededor del planeta que es tan desigual. Bueno, encarar la crisis o reconocer esta crisis social en cuanto a lo dormidos que estamos, porque, bueno, pareciera ser que ahora las cosas son fáciles, accesibles, simples, que estás en un clic, ¿no? Y así se te resuelve todo, porque hay que ahorrar tiempo y dinero, y el tiempo es dinero, y sí. Y bueno, ahora, toda esta cuestión que hace que vivamos, estemos vivos para sostener una vida que la mayoría de las veces no nos hace felices. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta y tampoco tenemos contacto real con eso que forma parte de nosotros y de lo que formamos parte. ¿No? Yo siento que esto de crisis socioambiental en lo social se presenta como una ficción en la que vivimos. Creo que la realidad está tan ficcionada, uh-huh. tan atravesada por determinismos y por intereses, que realmente encontrar un juicio de valor propio de alguien es una joya en este momento. No es una planta exótica, uh-huh. un ingrediente de esos que se perdieron en Egipto, hace mucho tiempo. Y me quedé con algo que dijiste vos del acceso a la salud. ¿A qué salud? Porque si nosotros tomamos a los pueblos originarios, vivieron durante mucho tiempo, estoy hablando de los americanos, que es lo que conozco, pero en otras partes del planeta pasa lo mismo, vivieron saludablemente sin la farmacopea occidental, con sus propias medicinas que estaban en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta dónde pesa la estigmatización? Volvemos a... Fíjate que estamos en una espiral retomando términos o conceptos. La estigmatización respecto a las mujeres que curaban a las comunidades, en algunos casos fueron hombres también, que curaban a las comunidades con métodos naturales. Entonces, esas comunidades pudieron vivir, en el caso del continente americano, hasta que llegaron los españoles, vivían en armonía, obteniendo sus alimentos y su medicina de la tierra. Es Europa la que sale al mundo y lleva su visión, su cosmovisión, y contaminó a todo el mundo. ¿Sí? Y lo digo sabiendo que todos nosotros somos descendientes de europeos en distinto grado de mestizaje. ¿Sí? Bueno, yo quería terminar diciendo que hay un montón de alternativas para esta crisis socioambiental. Una de ellas es el ecofeminismo. ¿Sí? Sí. ¿Qué tema? ¿Qué temita? ¿Sí? No sabía que se me venía hoy, che. Ay, ¿no lo estudiaste? Ay, bueno, le pedí una miradita, así como por arriba, y yo ¿no? te hice pasar al frente, qué feo. Bueno. Bueno, de bandana hecho... Bandana Shiva, tenemos en algún programa, vamos a hablar de bandana Shiva. Sí, sí, vamos a hablar de varias. Sí. Porque así como hay múltiples miradas de la realidad y múltiples discursos, sí. Tampoco hay un ecofeminismo. No, no, no, como no hay un feminismo. Exactamente. Sí. Lo que sí, por ahí... establece como ciertos acuerdos de base, uh-huh. Es la capacidad de situar los pilares de esta crisis civilizatoria que estamos viviendo como humanidad y apoyarse en esta como visión de los pueblos originarios del bien vivir, uh-huh. por ahí profundizando en determinadas categorías que resultan específicas por el tipo de agrupación, ¿no? Entonces, basar mucho el análisis entre la historia de la relación entre la naturaleza y la mujer. Exactamente. Lo que fue pasando a lo largo de la historia, según la manera en que el discurso imperante, el discurso amo, ordenaba las vincularidades, ¿no? Entonces, según esa forma en la que eran concebidas la mujer y la naturaleza, se abordaba la sociedad e incluso los procesos de manufactura o uh-huh. preindustriales de diferente manera, ¿no? Que en general, después del industrialismo también. Sí, también vamos a hablar. Llegamos al punto culmine ahí de convertirnos en objetos, ¿no? Bueno, pero hay una similitud que vos acabas de esbozar, que es muy buena para abordar, y que tiene que ver con la idea de que la naturaleza, al igual que la mujer, se pueden avasallar, ¿sí? Se puede avanzar sobre ella como amo y señor. Por lo menos esa fue la concepción que durante mucho tiempo ni siquiera se puso en duda. Estaba naturalizada. ¿Cerramos acá este bloquecito? Por supuesto, ¿sí? Si a usted le parece, yo hoy le digo todo que sí, pero hoy nomás. ¿Hoy nomás? Sí. Oh, bueno, vamos a después aprovechar me empiezo hoy. A brotar bueno. En los siguientes programas. Vamos a un tema musical, Nati. Tierra de este mismo sol,

si estuve siempre del costado correcto. Certeza no tuve ni tengo ni de lo que anduve queriendo. No tengo certeza si existen odiantes y amantes perfectos. Si solo somos pasajeros o solo presos de este tiempo. No tengo certeza del rumbo que puede tomar mi camino. Camino que espero sea largo y en lo posible compartido. No tengo certeza que pueda matar al espanto y al miedo. Cantando procuro, muchachos, al menos hacer el intento. No tengo certeza del tiempo. Eso tiene mucho que ver con concientizarme que como mujer traigo todo un bagaje en mi cuerpo, toda una memoria que me ayuda a comprender aquí cada paso. Entonces, reconozco y me reconozco que no hay afuera a quien rezarle. No hay unos seres a los que pueda invocar, no hay unos seres a quien me pueda hincar, arrodillar, sino que dentro de mí está esa misma esencia a la cual debo honrar, a la cual debo expresarle mi gratitud. Porque miramos el cielo desde siempre. Astromedicina. Porque somos cíclicas como la luna. Astromedicina. Astromedicina. Bueno, estamos en el caldero, en este primer programa. En la Tinku. En la 107.9. En vivo los miércoles de 14 a 16. Y la Repe. En los domingos de 13 a 15. Muy bien. Y parece ser que los seres humanos siempre miramos el cielo, ¿no? Por eso decidimos contar con esta información que es la astrología, por una cuestión de este amor de la humanidad por la observación del cielo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos preguntamos qué tiene para decirnos este saber, y para eso convocamos a Málika, que está en Buenos Aires, que es astróloga, que trabaja en astromedicina y ahora está metiendo su cuchara en la alquimia de este caldero. De este caldero, porque todo tiene que ver con todo. Así que bueno, ella nos va a explicar un poquitito de qué va este segmento. Hola, Málika. Hola, Málika. Hola. Málika. Te estamos escuchando. Hola. Ahora sí. ¿Nos escuchás? Hola, bien. Sí, un poco con un eco, pero va. Te escucho. Bueno. ¿Estás con la Gra? Estoy con la Gra. Hola, Málika. ¿Cómo Hola. Estás? ¿Cómo andan? Muy bien. Debutando. Bueno, Málika, ¿qué es la astrología? ¿Existe una astrología? la astrología es el estudio sistemático de las estrellas, digamos, ¿no? Existen en todas las culturas y en todas las civilizaciones del mundo. Hay diferentes astrologías, depende el punto de vista, pero lo que sí se comparte es el estudio de las estrellas, ¿no? Está la astrología china, la maya, de la que yo, digamos, mi orientación es de la occidental, que aparece en Babilonia, ¿no? Y hace 4.000 años. Los caldeos son los primeros que traen como los escritos, porque hay algo súper interesante, era como proceso, ¿viste? De que primero eran nómades y los caldeos son los primeros del sedentarismo, que se paran a observar, digamos, a partir de que uno está tan acostumbrado a esto del movimiento, ¿no? De esta cosa como de salir a buscar el movimiento. Pero en el parar y tener una referencia fija hace la posibilidad de observar el proceso entero. Entonces, eso fue como la primera posibilidad del encuentro de escrituras, porque si no se iban perdiendo la información, ¿viste? Claro. Entonces ese fue como el primer contacto y desde Mesopotamia ahí empieza como el movimiento de esta información. Pasa a Egipto, Grecia, que ahí aparece también la alquimia, la medicina, el astrólogo era filósofo, era alquimista, no estaba separado. Luego fuimos separando, ¿no? Se perdió información y fuimos separando como que medicina no estaba conectado con el cielo, como que estaba separado. Después fuimos separando, pero en realidad en un momento estuvo todo junto y eso hacía como lo armónico de la integración, ¿no? Como un saber holístico. Después, bueno, también de ahí se separa la astrología védica, la astrología hindú, que es más lunar, pero los árabes son quienes empiezan a ser como quienes llevan la información, porque cuando se quema la Biblioteca de Alejandría histórica, los únicos que tienen cierta información escrita son los árabes, los persas. Entonces ellos son los que conservan y luego llevan a Europa, en el Medioevo. Entonces empieza ahí como todo un por decirte, un mapa de movimiento desde la astrología y desde que se fueron sumando la observación, ¿no? Porque los árabes agregan mucha información con estrellas fijas. Entonces empieza como a sumarse. Y luego aparece base al Renacimiento, ¿no? Después base a la modernidad, como que la astrología va teniendo partes. En un momento, en el siglo más o menos 17, ponele, hubo como una separación con la astrología que, digamos, se la dejó de considerar una ciencia sagrada, porque en un momento era ciencia sagrada, la alquimia era la ciencia sagrada de la terrestre y la astrología es la ciencia sagrada de celeste. Pero en un momento, queriendo llevar todo a lo científico, existe una separación ahí, ¿no? Y en esa separación, la astrología empieza a ser como un conocimiento oculto. Entonces ya ahí toma otro rumbo, ¿no? Aparece como la teosofía, aparece como un conocimiento realmente que no era común y no estaba abierto. Empezó a tener como mucho más, digamos, esto de lo oculto, de lo visto, lo no visto, ¿no? Porque, por ejemplo, la alquimia en la época de Hermes se decía como que uno tiene una parte, la materia, la matriz, ¿no? Que es la vista, el cuerpo, pero está compuesto por algo no visto, que es el alma, sentimiento, yo no te veo los órganos, ¿no? Hay como que todo tiene esta dualidad, fuimos creados en dualidad. Entonces, la astrología empieza a tener también este lugar de lo visto, que en algún punto se podría decir que luego en el siglo XX, cuando aparece Jung y saca a la vista otra vez desde la psicología, empieza a unir psicología y astrología, De hecho, hasta Freud en un momento no estaba de acuerdo con esta posición, porque era como sacar a la luz algo que estaba siendo tapado, porque estaba visto hasta como magia en un momento. Entonces, pero luego, digamos, se transforma eso en... Hay una palabra que me parece muy, muy loquita, que es horoscopía, ¿no? Esta cosa que empieza a ser popular, ¿no? El horóscopo, el signo, y empieza a perder lo oculto. O sea, se hace visto y empieza a perder profundidad, ¿no? Sí, se banaliza, como se banalizan tantos conocimientos que terminan volviéndose... objetos también del sistema como parte de una agenda informativa que determina cómo va a ser tu día, ¿no? Mientras te escuchaba, total, pensaba en esto de lo visible y lo no visible, en relación a que los pueblos que empezaron a optar por el sedentarismo comenzaron a notar los movimientos celestes en los cultivos, ¿verdad? Claro, claro, los cultivos en las mareas para la pesca, claro, para sobrevivir y para generar resultados visibles. Ahí se, claro, se tomó el contacto con que había una relación. Y luego, exacto, de eso que no se ve, que uh-huh, es cómo me influye a mí Plutón... Bueno, la verdad es que se ve, cuando me influye se ve mucho, pero no vamos a hablar de eso ahora. Lo notamos. Claro, pero por ejemplo, no sé, hay una cantidad de memes, de chistes impresionantes, sí, sí, de personas con cara de algo que dicen, yo viendo cómo me influye un planeta que está a XXXXX miles de kilómetros de mí. Como si la distancia interrumpiera ahí un flujo de energía, de algo que pareciera que está solo afuera, ¿no? Porque no se ve. Totalmente. Que de hecho, digamos, esta cosa occidental, ¿no? De pasar a esta horoscopía, que me parece una palabra maravillosa en realidad, hizo en algún punto que nos separemos del todo. Porque claro, la unidad está compuesta por la polaridad. Entonces, esto del mundo de lo visible y de lo no visible, ¿no? Los alquimistas trabajaban con eso, con respecto a que se podía ser el alquimista que busca de lo impuro llegar a lo puro. Cuando hablamos de metales, ¿no? Del plomo al oro, Saturno representa signatura, la doctrina de la signatura, que tienen vibraciones similares, ¿no? Sí. Entonces, por más que vos hagas, si vos haces un procedimiento afuera de laboratorio, es tu lado no visible también que vibra con eso, si no, no sos capaz de hacer eso. ¿Por qué vos te gusta tocar la flauta y a mí me gusta pintar? Y a mí me sale bien... porque viene de un lugar no visible de mí que lo hago visible en una pintura, en la música, en el arte, en la ciencia. Entonces hay algo no visible que traemos, que necesitamos hacerlo visible, pero primero tenemos que ponerle luz también. Mm. Porque si no le ponemos como esa mirada de conciencia de que yo aporto algo y traigo algo en esta materia matriz, que es lo no visible, que es mi espíritu, no voy a hacer un recorrido de la búsqueda de mí, ¿entendés? Entonces esas cosas son afuera. Tal planeta le pasa tal cosa, ¿no? Tal me puso un límite, el otro me hizo no sé qué, el otro... Pero todo ese afuera es mi polaridad que hace la unidad de mí. Porque a vos no te pasa lo mismo que a mí. Entonces es algo mío que me está pasando afuera. ¿Entendés? Entonces empezar a incluir que somos unidad y que el cielo no está separado de la tierra, entonces mi realidad no está separada de mi adentro, ahí sucede este principio fundamental de lo que es arriba es abajo y de lo que es adentro es afuera. ¡Chimpún! ¡Chimpún! Claro, claro, bueno, a ver, nos quedan un montón de cuestiones para profundizar. Entonces, seguramente el miércoles que viene hablaremos más específicamente de cómo se trabaja en esto que es se llama... natal, por ejemplo. Claro. Sí, la carta natal, la carta natal. natal, ¿viste? Bueno, ¿qué es una carta natal, viste? ¿Qué representa eso en mí? Claro, y también natal. Cómo trabaja la astromedicina, porque también es una disciplina inclusiva, ¿no? Que trabaja con varios elementos para restablecer ese equilibrio que cuando perdemos, enfermamos. Totalmente. Bueno, Malika, bienvenida a esta olla gigante que está hirviendo. Me encanta lo de la olla gigante, poniendo los elementos ahí para que funcionen, ¿no? Claro. Al servicio. Me parece genial, las reagradezco. Te agradecemos a vos, Malika, y te esperamos y te convocamos para otros programas seguramente. Gracias. Dale, cuando quieran. Abrazo. Chao. Chao, Borda. Chao, chao. Vamos a un tema musical y seguimos. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez. Profesional y los mejores precios. Atendemos obras sociales y PAMI. Encontranos en nuestros dos locales: Paseo de los Valles, Supertop, Mina Clavero, o por Avenida Libertad, a 80 metros del semáforo, en Nono.

Que circule el amor. Uh-huh. Y quiero comentar un último mensaje que entró de Omar, que nos dice que le gusta mucho el programa y que le gusta también la música que seleccionamos. ¿Sí? Gracias, Omar. Gracias. Y bueno, nos estamos retirando. Sabemos que tenemos que entregar en horario, respetando a los programas que vienen después que el nuestro, que es Edu. Edu Monti, que hace sus archivos. Entonces dejamos el espacio con un pequeño audio que tal vez esté cerrando lo que fue la intención o el espíritu con el que empezamos a revolver este caldero, ¿sí? ¿Escuchamos? Amaneció ventoso, soleado, fresco. Miro alrededor y están todos los árboles en flor. Espinillos, los duraznos, los damascos, los almendros. La floración de los membrillos está que explota. Las abejas ya están buscando sus caminos entre los romeros, que también están súper florecidos. Hay aromas del monte que removió el frescor de la noche. Entró al vivero y las quinoas silvestres y las malvas y la lechuga, todo estalla. Un verdor increíble, las parras con sus primeros brotes. Está para relamerse. Las lavandas lograron pasar este invierno y están empezando a sacar sus hojitas nuevas. Todos los esquejes que veo están vivos. Qué alegría empezar así este nuevo ciclo. Bueno, con esta inspiración nos despedimos. Muchísimas gracias a quienes están ahí del otro lado haciendo que este gesto tenga un sentido, tenga un impacto y podamos empezar a tejer estas ideas para emprender un camino hacia una vida un poco más amorosa con todo lo que está, ¿no? Muchas gracias de verdad. Gracias a todos. Les recordamos que la repetición sale el domingo de 13 a 15 y nos reencontramos revolviendo el caldero el próximo miércoles. Gracias. Chau.